Tropical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paloma Mami presente en la Teletón 2019. La cantante estará en el evento que une al país, aunque aún se desconoce si lo hará durante la obertura o al cierre de la campaña en el Estadio Nacional, que se realizará los próximos 29 y 30 de noviembre. En ambos casos, marcará su debut en vivo a través de la televisión abierta bajo su nuevo nombre. Por su parte, la artista se encuentra actualmente trabajando en nueva música fuera de Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.